Pero sí hay un barco. Ne olif wa ergo beis. Oc blek un nae soyefe. Uns y boe bur aeuculfone. Si onelf ue sgobelira. El gofue es benisionra. El fuego es liberación. Fuego verde de la vegetación selvosa, hilarante, rimpompante, rimbombante, bombástica, super extraordinaria, impactante, despilfarrante, arrasante, fulminante, descarreante, descacharreante, descachafarreante, de calor, valor, color, sudor, vapor, sopor, yervor, fragor, clamor, amor, de recrear el fuego perdido. El espacio, el fuego, las estrellas. El espacio y las estrellas. El hombre, el fuego. El espacio es un remolino. Las estrellas, el hombre, el fuego. El espacio, las remolino. Las estrellas, el hombre. Blanduzca y blancuzca la nieve y el hielo. Frágil y frío. Cubren el paso de los campeadores. Por los polos. Nieve, viene, hielo, logo, gofue, fueñe, niele, velo, iego, lofue, gonie, fueve, nielo, vego, yefue, lonie, gobe, fueye, niego, befue, yenie, lobe, goye, fuelo, niefue, beye, yevie, loye, golo, fuego. Una antorcha lumínea los guía hacia los infiernos de la tierra. ¿El fuego en el centro? ¿El suero en el cetro? ¿El juego en el suelo? ¿El cuero en el sueto? ¿El sueño en el suevo? ¿El cieno en el huevo? ¿El centro en el fuego? El fuego en el hombre. Fuego, flámeros, ignición, vendaveo mártires, de llamas, conflagración, olor a carne quemada de los elementos. Combustión, gritos de condenados, derrumbe de troncos, centelleo de fogatas, desflagración de carnes, piros, humarroteo, flojisto, cenizas, fogata, purificación, lumbrarada, encendida, camino, brasas, ardiente, luz enseguecedora, cauterio. El fuego mismo los encontrará crepitosos de llamas.